Monos bobos con niños ajenos. Anfetaminas para chicos. Crucifijos para damas. Muéstrame tu alma. El mundo entero en una web. Vende toda tu vida para asegurar tu muerte. Anything to bail on. Anything to bail on. Ruegan para ello. Estamos tan llenos de esperanza y tan llenos de mierda. Construye un nuevo dios. Medícate y sé un mono. Nos venden sucedáneos disfrazados de falsas verdades. And put them to bed. Rockies, better than that. So kiss, hold in your head. Yes, yes, on your door. So that we're fed. So put all your prayers. And put them to bed.